Hola Manu, buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen domingo para todos. Qué hermoso, qué hermosa mañana, ¿no? Sí, linda ya en la Me República escucho con un poquito Separatista. de eco. ¿Sí? Sí, ahora va mejor. Ah, bueno, Acá sí. en San Jorge está hermoso. La verdad está para tomar unos mates en el patio con el perro, que no se está portando muy bien esta Yo semana, pero bueno, creo que lo queremos yo igual. creo que no deberías tratarlo así a Rodrigo. Yo creo que podrías decirle de otra manera, pero yo lo conozco de hace Bueno, mucho, es un está gran bien, amigo, me parece que no, al menos públicamente, ¿no? Decirle perro, así no, ¿eh? ¿Cómo andás vos? está ¿Bien? bien. Bien, muy bien. Una semana bastante cargadita, Uf, pero uf. bueno, qué sé yo, el 25 de noviembre es el 25 de noviembre y Claro que no podemos sí. no hablar, ¿no? Claro que sí, lo decíamos la semana pasada, es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y para hoy nos preparaste como las caras de la violencia, algunos datos que siempre a esta altura del año tenemos y que ojalá nos sirva para pensar y para cambiar. ¿Empezamos por cómo anda la cosa en el continente? Dale, buscamos un informe de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y realmente este informe muestra, Ricardo, la preocupación que tiene la CEPAL porque persiste la violencia por razones de género y de hecho ellos hablan de un aumento. Toman en consideración el año 2019 en su totalidad y expresan que en América Latina y el Caribe hubo 4.640 femicidios. Ese es el número que ellos reconocen. Además, algunos datos importantes para remarcar que 2 de cada 3 mujeres, repito, de América Latina y el Caribe, Sí. fueron víctimas de algún tipo de violencia de género y que 1 de cada 3 fue víctima de violencia por parte de su pareja. Esta cifra de que las mujeres son en mayor medida atacadas por sus parejas, que los femicidios se dan en el seno del hábitat familiar, digamos, ya lo vamos a ver tanto en Argentina también como en nuestra provincia, es lo más preocupante, Ricardo, haciendo un análisis, ¿no? Uno se piensa que en su casa está protegida, guardada, a salvo, y bueno, los números nos vienen a demostrar que esto no es así. Justamente lo que nosotros empezamos desde el inicio de la pandemia, Ricardo, hicimos hincapié en cada domingo en que este confinamiento, producto por supuesto de la situación epidemiológica en la que estamos viviendo, lo que hace es confinar a las mujeres al hogar. Y bueno, entendiendo que está esta problemática de violencia de género que muchas tienen que vivir, por eso no fue casual tampoco que las llamadas al 144 y las denuncias hayan aumentado también este año, Ricardo, ¿no? Claro, me quedo con, porque viste que los números a veces en la radio pasan desapercibidos, y si bien uno sabe que es un tema de fuste, un tema preocupante, que es increíble que haya tantas mujeres que sufran violencia, pero 2 de cada 3, estamos hablando del 75% de las mujeres han sido víctimas de violencia por razones de género. Sí, Ricardo, entendiendo que la violencia de género, como vos decías, tiene sus caras, sus Claro. facetas. Muchas veces se reduce al golpe, a la violencia sexual, y no, esto no es así. Está la violencia psicológica, la violencia simbólica, estos micromachismos de los que se hablan cotidianamente, también la violencia económica, patrimonial, la violencia obstétrica, son todas estas violencias que minan la vida de las mujeres, que por ahí se minimizan, Ricardo, pero no, no hay que hacerlo, ¿no? No hay que minimizar, son síntomas de la sociedad patriarcal en la que vivimos y también, como decíamos, son las caras de la violencia, porque repercuten sobre nuestra integridad, Claro. sobre nuestra vida, sobre nuestras condiciones, nuestra acción, de manera tanto directa como indirecta, Ricardo. Bajamos de Latinoamérica al país. Esta semana se publicó un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y la pregunta es, ¿cuánto de lo que sucede se visibiliza, se denuncia? Sí, en realidad poco. Solamente el 18% de las víctimas habían denunciado al agresor, entendiendo por supuesto que tenían un vínculo, Claro. porque también sabemos que hay otros femicidios donde no hay vínculo entre la víctima y el victimario. Pero en Argentina, Ricardo, en lo que va de este año, hubo, perdón, 243 femicidios. 142 niños y niñas quedaron en nuestro país sin su madre, Claro. Ricardo. Y no es dato menor, ¿no? Y muchos de Si ellos sin así sus la. padres, porque van en cana. Sí, bueno, claro, absolutamente. Mira, esa cifra no está contabilizada. Sería muy interesante buscar información al respecto, Ricardo. Y justamente tiene que ver con lo que decíamos recién, con este vínculo íntimo de pareja o expareja que hay entre el agresor. Claro. Justamente el 81% de los femicidios en nuestro país tenían un vínculo de Claro. pareja o expareja. Así que seguimos con este número tan fuerte. Y otro número para decir, con respecto al Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, es que Buenos Aires es la provincia que mayor número de femicidios arrojó. También podemos hablar por unas cuestiones de densidad Claro, demográfica, pero claro. bueno, hubo 98 femicidios. Santa Fe es la que le sigue, Ricardo, siempre en segundo Hace lugar. muchos años que No es poca cosa. hace muchos años que tristemente somos subcampeones en violencia de género. Sí, la verdad que es un tema para advertir, son números que hay que realmente socializar. Muchas veces parece que los femicidios acá no pasan o que son cuestiones más de las ciudades más grandes, o de las provincias más grandes en este caso, pero bueno, este informe específicamente viene a arrojarnos que en nuestra provincia, donde nosotros vivimos, habitamos, la sentimos nuestra. Los femicidios se hacen carne. También Tucumán, Ricardo, este año también hablamos de muchos casos de femicidios en Tucumán y Córdoba en cuarto lugar. Y Bien, por último, sí. terminamos con el informe de la Secretaría de Estado y de Género e Igualdad de la Sí, provincia de eso te iba a Santa Fe. preguntar, estando segundos, si tenés números de qué está pasando con la violencia en la provincia. Sí, Ricardo, en nuestra provincia hubo 36 femicidios. Y el 43%, vamos a decir casi la mitad, de los agresores tenían denuncias previas. Esto quiere decir que entonces casi la mitad de los femicidios podrían haber sido evitables, ¿no te parece, Claro, Ricardo? absolutamente. Esto es otra vez más de teléfono para fuerzas de seguridad, Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría de la Mujer y demás. Así es como, digamos, una alerta que se prende, una luz violeta en este caso que nos está diciendo Claro. que acá hay un Estado que tiene un poder judicial que tiene que tomar acciones concretas en la prevención, porque aparte, esto, Ricardo, de que siempre, por lo menos, la herramienta que tenemos desde las organizaciones feministas es acompañar a las mujeres a denunciar. Pero Claro. fíjate que la mitad de las mujeres habían denunciado, entonces, ¿qué Sí, pasa? sí. O sea, de nuestra parte la tarea está hecha. Entonces, bueno, le tiramos la pelota a los responsables para que esto no siga sucediendo, que año a año esta cifra disminuya, Ricardo, ¿no? Te saco de este tema, si a vos te parece bien, para algunas informaciones cortitas. Varias veces hablamos de la ley Micaela, pero nos comentabas vos durante la semana que los clubes santafesinos van a estar incluidos en esta ley. Así es, se aprobó el jueves en diputados la ley Micaela para clubes santafesinos, que consiste básicamente en que los clubes se capaciten en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. Hablamos de que el personal y las autoridades de los clubes se capaciten. Claro. Y para su aplicación van a laburar en conjunto tanto la Secretaría de Género como la Secretaría de Deportes de la provincia. Importante remarcar que la autora de la iniciativa, Ricardo, fue Lucila de Ponti. Una de sus declaraciones fue, que es importante decirla con sus palabras, con esta política buscamos promover una transformación cultural y educativa, queremos construir valores sostenidos en la igualdad para erradicar la violencia de género. Así que un pasito más que va en esa dirección, ¿no, Ricardo? Buenísimo. Y la última, el martes es un día clave, me parece, ¿no? Sí, estamos ahí siguiendo la IVE, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El martes, como decías, al mediodía, hay una reunión informativa donde se espera la presencia del ministro de Salud, Ginés García, y también de Daniel Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social, acompañados por Vilma Ibarra. Por la tarde comienza la primera ronda de expositores hasta el miércoles. Sí, durante el martes y el miércoles va a haber 25 voces a favor y 25 voces en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no los vamos a llamar pro vida ni pro aborto, porque son semánticas que yo particularmente, que estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, no les voy a regalar la palabra vida a los pañuelos celestes, porque yo también estoy luchando por la vida de mis compañeras, por la vida de las mujeres que la dejan en manos de la clandestinidad, Ricardo, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, será el martes un día bravo para esto y seguramente será tu columna del domingo que viene, ¿no? Sí, y el jueves 10, Ricardo, se Sí. espera que se trate por fin en la Cámara de Diputados, así que va a ser un día que va a estar cargado de información también y vamos a estar todos muy expectantes. Lástima que la pandemia imposibilita que por ahí la gente del interior podamos viajar, estar Claro. fuera del Congreso, ¿no? Pero Sí, bueno, seguramente nos leía. vamos a arreglar para hacernos visibles y presentes. Leía incluso que la idea es que pronto pase a la Cámara de Senadores para ser tratado y que posiblemente, si los números dan, haya ley antes de fin de año. Sí, pero bueno, está ahí en el tema de veremos. Las expectativas están puestas, ojalá, todos queremos que sea votada este año, pero estamos ahí esperando. Siempre hay cuestiones del debate que se ponen en el medio y como hablábamos la semana pasada con el compañero Martín, también hay cuestiones que están de fondo, que son intereses, que son también pensamientos arraigados, que son difíciles, estructuras que son Seguro, difíciles de romper, Ricardo. seguro. Pero bueno, vamos con todo, con toda la fuerza. Y con toda la fuerza cerramos el bloque también, Ricardo, con Dale. una canción que particularmente me encanta, que la quiero compartir. Seguramente muchas y muchos ya la conocen. Para los que no, se la presento, se llama Creo. Es de Eruca Sativa, del álbum del año pasado, del 2019, que se llama Seremos Primavera. Dale, Así que les dejo este regalito. con eso nos vamos. Te agradezco, Manu, un beso grande. Un abrazo para todos.